Estamos en comunicación con Matías Di Loreto, comunicador y gestor cultural, para hablar sobre el séptimo encuentro de acordeonistas del Río de la Plata. Buenos días, Matías, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, acá andamos. Con la voz un poco rota, pero bien. Voz de la mañana, está bien. No hay problema, estamos medio todos igual. Cuéntanos, Matías, ¿cómo surge la idea del encuentro de acordeonistas del Río de la Plata, hace 7 años. Estamos teniendo un problema con el... ¡Ah! Se enloqueció el cable. A ver, ahí vamos a intentar solucionar. De músicos y músicas de la ciudad de La Plata. Y bueno, a partir del intercambio que se da después de los conciertos entre los músicos y especialmente entre músicos acordeonistas, fue que, bueno, se me ocurrió hacer de ese espacio de intimidad, un poco medio de las corridas que se da después de que terminan de tocar y cada uno se va a hacer lo suyo, extender ese espacio en donde, bueno, se intercambian ahí datas, música, y bueno, a partir de ese momento me contacté con algunos acordeonistas que conocía de la ciudad de La Plata. Y dimos comienzo a este espacio hace 7 años. ¿Y cómo nace tu relación con el acordeón? Y siempre, o sea, siempre fue un sonido que me acompañó desde que tengo uso de razón o de memoria, por lo menos. Mi abuela es correntina, tengo mi familia por parte de mi madre, que son de Jujuy, y bueno, tanto ahí como en esas dos provincias, son provincias en donde el acordeón, en Corrientes más que nada, tiene su presencia y protagonismo característico, y después, bueno, por estos intereses que te digo en respecto de la cumbia y de nuevos sonidos y de la música del mundo, en donde aparece el acordeón, ahí fue como alimentando esta especie de fanatismo, de interés, que bueno, que en principio era solamente escuchar e investigar, y después ya a partir del año 2016 fue de organizar y poner en marcha este encuentro. Y Matías, en estos 7 años, digamos, ¿cómo fue evolucionando también, me imagino, el encuentro? ¿Qué es lo que rescatás de las ediciones que pasaron? Sobre todo el espacio de distensión que se da, hay otras experiencias en Argentina de encuentros de acordeonistas vinculados a la competencia o solamente a mostrar cómo uno toca, digamos, y lo que nos proponemos en el encuentro de acordeonistas del Río de la Plata es un espacio de intercambio horizontal en donde la ronda de acordeonistas es como el momento central y el que más cuidamos y el que más, por lo menos yo, admiro del encuentro, porque no es necesario, digamos, ser un músico, una música profesional, sino que es solamente tener las ganas de contar quién es une, quién, de dónde viene, por qué hace la música que hace, y bueno, compartir esa música, aunque sea rudimentario el modo de tocar. Creo que lo distintivo de este espacio es esa posibilidad de mostrarse tal como uno es, y que a partir de eso fui conociendo y se van como destapando o visibilizando un montón de historias que tienen que ver con legados familiares, con, no sé, imposibilidades de tocar cuando, no sé, por ejemplo, siempre me viene a la memoria que en distintos años fueron mujeres, unos 50 años, 60 años, a compartir lo propio, y que siempre cuentan que cuando eran más jóvenes, la práctica del instrumento o el aprendizaje del instrumento siempre era postergado por diferentes motivos, y que, bueno, en esa ronda, y ya después de mucho tiempo, pueden como compartir esa pasión y esa búsqueda, digamos, a partir del acordeón. Eso es lo que más destaco en estos 7 años del encuentro, la posibilidad de reunirnos de un modo horizontal, solo por el gusto y de la música, del acordeón y el intercambio. Y después, bueno, también un poco luego de haber recorrido La Plata, Ensenada, Punta Lara y este año Ninja Santiago, siempre vamos como descubriendo y poniéndonos en contacto, tejiendo una especie de red informal con bueno, los artistas y las artistas de esta región, pero también con algunas instituciones. Ahí nombrabas, ¿no? El recorrido que ha tenido también geográfico el encuentro. Nace acá en La Plata. ¿En dónde, en qué otros lugares se hizo y cómo fue la experiencia también de ir mudándolo? Y estuvo bueno, digamos, arrancó ahí bueno, en esta ciudad de La Plata, en la estación provincial, en 1771. Fue como una explosión los primeros años, que caían unas corrientes que no sabíamos de dónde, pero bueno, aparecían ahí, nos estábamos muy contentos y también íbamos tratando de aprender cómo manejar, digamos, cómo administrar toda esa energía y todo ese caudal de gente. Después ya, cuando nos empezó, digamos, de alguna manera a pesar el nombre y la vinculación con el Río de la Plata, quisimos como darla de hecho, que no sea solamente el nombre, y a partir de ahí nos mudamos, digamos, nos corrimos, nos fuimos al encuentro del río, estuvimos ahí en Punta Lara, hicimos una pequeña reunión en El Tigre, también estuvimos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en principio medio que causa sorpresa digamos, la gente que participó en las tres primeras ediciones en la Ciudad de La Plata, pero una vez cuando participan de esa experiencia, digamos, más al aire libre, más de contacto directo con el río, ya, digamos, no hay vuelta atrás, y por eso siempre nos quedamos en estos últimos 4 años cerca del río, para, bueno, también un poco para estar al tanto ahí de lo que sucede en la cotidianeidad de la zona ribereña, de las zonas costeras. Así que siempre es como un descubrimiento, digamos, ir conociendo lugares, ir conociendo gente que toca el acordeón. Así que, bueno, siempre es eso, un descubrimiento y un creciente interés por, bueno, a ver qué pasa siempre más adelante. Y para esta próxima edición, ¿dónde se va a hacer algún adelanto de lo que va a ser este séptimo encuentro? Y bueno, el séptimo encuentro va a suceder en Isla Santiago, ahí, bueno, un poco más río a costa adentro de lo que veníamos haciendo en Punta Lara, más precisamente en el Club Isleños Unidos de Isla Santiago. Vamos bueno, a vivir de ahí 2 días también. Este año, un poco abordando la cuestión africana, digamos, o afro-rioplatense, porque por un lado vamos a ofrecer un taller de candombe y acordeón, cómo a partir de los tambores este ritmo puede traducirse también en el acordeón, y por otra parte también esto que contaba de ir conociendo, de ir relacionándonos con ciertas organizaciones de la comunidad. Conocimos a la Asociación Caboverdiana de Ensenada, que, bueno, es una comunidad que a principio del 1900 se afincó en Ensenada, en La Boca y en Dock Sud, y que proveniente, bueno, de Cabo Verde, ahí el archipiélago africano que está enfrente de Senegal, bueno, y que, digamos, como parte de su acervo cultural, tiene al funaná, que es un ritmo que se toca con acordeón, muy vinculado a la historia de la independencia de Cabo Verde, que tiene como una historia muy parecida al chamamé, en el sentido de que fue un ritmo asociado a las clases populares y por eso, digamos, denostado, visto mal, un poco rechazado también, y que con el tiempo pudo doblegar ese prejuicio y convertirse en un ritmo emblema, en este caso, bueno, de la comunidad caboverdiana, y es por eso que el día domingo, que además es el Día de la Conciencia Negra, eso lo fuimos aprendiendo un poco también en el trabajo junto a la Asociación Caboverdiana, algunos de sus miembros van a presentar, digamos, en sociedad, por decirlo de alguna manera, este ritmo que se toca con acordeón. y que también se baila, así que vamos a ofrecer, a participar de un conversatorio en donde conoceremos este ritmo, el funaná, que para muchos en estos últimos días que he estado comentándolo, es desconocido, así que más me entusiasma ese momento en donde la gente de la comunidad caboverdiana pueda explicarnos y contarnos y acercarnos un poco de esa cultura al encuentro. Esas son las dos cuestiones especiales de este año, y también, por supuesto, el trabajo y el vínculo y la celebración junto con la gente del Club Isleños Unidos, porque el día sábado también vamos a hacer una feria y bueno, una bailanta ribereña ahí a orillas del río, para lo cual desde ya les agradezco por esta comunicación y que invito a todos quienes están escuchando a ingresar en las redes del Encuentro de Acordeonistas del Río de la Plata y chusmear un poco ahí cómo viene la programación. Matías, ahí, bueno, nombrabas chamamé, la cumbia. Digo, ¿cuáles son las características que hacen al acordeón, a la música con acordeón en el Río de la Plata? O esto, ¿qué se fue armando en estos desde la influencia afro-rioplatense hasta la actualidad? ¿Cuál es ese recorrido? ¿Cómo describís el sonido del acordeón en el Río de la Plata? Y bueno, está muy vinculado al... Yo siempre, para hablar de la música con acordeón, que de alguna forma representa o es común o emerge en el ámbito del Río de la Plata, lo asocio mucho también con el tránsito y el fluir de las aguas, como el Río de la Plata termina siendo un espacio geográfico que recibe el agua, digamos, de otros ríos. Y un poco el sonido, la entidad sonora del Río de la Plata tiene que ver con muchos de esos sonidos que vienen no solamente del territorio latinoamericano, sino que vienen incluso de otros mares. Entonces, los y las acordeonistas que se forman, digamos, en este ámbito, en sus músicas originales, en sus composiciones, tienen un poco de la música litoraleña, un poco de la milonga, un poco del tango, una mixtura que, bueno, es bien propio, digamos, de nuestra identidad, de nuestra identidad bonaerense, identidad argentina y latinoamericana, digamos, ser como un mix, por llamarlo de alguna manera, si es mix la palabra, pero sí, digamos, una diversidad que tiene que ver con toda la información a través del agua, del aire, todo, que recibimos en esta zona, digamos, ser como un desaguadero, digamos, de un montón de colores. Matías, en el cronograma del encuentro, para acercarse, ser parte, digo, más allá de, está claramente pensado para acordeonistas, quien no sea, digamos, quien no toque el instrumento, puede acercarse, puede participar, digamos, ¿cómo es el vínculo con los acordeonistas que van y la gente más que va a chusmear, a compartir ahí? Y las personas que tengan interés, ya sea porque han tenido familiares que tocaron el acordeón, porque en algún momento tocaron, o porque simplemente les gusta la música, pueden acercarse porque, bueno, el Encuentro de Acordeonistas es un evento libre y gratuito, que obviamente no solamente acuden músicos y músicas acordeonistas, sino que, bueno, eso, aquel con un mínimo interés sobre el instrumento puede acercarse porque son actividades abiertas a la comunidad, si bien siempre se junta un grupo ahí de acordeonistas que están manejando sobre el instrumento, a partir de las actividades como los talleres, las charlas o incluso los shows en vivo, o en este caso también la feria que va a haber en el Club Isleños Unidos, es un espacio para compartir con toda la comunidad. Así que en esta oportunidad, a quienes tengan ganas, ahí por el camino a Punta Algara, pueden desviarse luego para Isla Santiago, también obviamente llega por Ensenada o cruzando desde la Isla Paulino de Berisso. Bueno, obviamente están todos invitados a participar de esta nueva edición del encuentro de acordeonistas, así que es una celebración del instrumento para acordeonistas, pero también para todas aquellas personas que se sientan identificadas o bueno, quieran curiosear a ver qué es lo que pasa con el acordeón y sus músicas en el ámbito del Río de la Plata. Matías, una última consulta con respecto a esto, a la participación. Había que hacer una preinscripción. Si alguien se está enterando medio sobre el Pucho, ya esto es el fin de semana. Eso decías, es un espacio abierto, libre, gratuito. Para los talleres sí había una necesidad de inscripción previa. ¿Hay necesidad de tener conocimiento previo para la participación de los talleres y algunas actividades? No necesariamente, quienes se estén entrenando ahora, por supuesto, más que bienvenidos, pueden acercarse el sábado a partir de las 11:30, comienza el taller de candombe y acordeón. Obviamente que si se tiene nociones musicales, aunque sean mínimas, se va a poder disfrutar mucho mejor, pero también, lo digo por experiencia propia, presenciar y escuchar ese taller, lo mismo que la ronda de acordeonistas o el conversatorio o participar ahí de la música en vivo es como simplemente espectador, es también muy, muy interesante por esto que les decía al principio, cómo los acordeonistas empiezan, digamos, entran en una ahí que es digna de ver y no hace falta, digamos, haber completado esa inscripción. Esa preinscripción era, bueno, un modo de testeo, a ver cómo viene la mano cada año, pero por supuesto al ser un espacio abierto y además tener la posibilidad de estar en un lugar amplio, al aire libre, digamos que no hay cupo limitado, sino que, bueno, nunca, digamos, que es tarde para enterarse y, bueno, tener ganas ahí de participar del encuentro. Matías, antes de despedirnos, si querés repasar la invitación. Bueno, en principio gracias a ustedes que cada año ahí se comunican. Estaba revisando chats anteriores, de años anteriores que nos hemos comunicado por lo mismo, así que gracias desde ya. El sábado 19 y 20 de noviembre en Isla Santiago, el séptimo encuentro de acordeonistas del Río de la Plata. Se llega, aunque es una isla, se llega por tierra, hay un puente que une con el continente, digamos. Se llega bueno, en moto, en colectivo de la línea 275, en bici también se llega, es un camino que recomiendo hacer. El sábado, el domingo, 19 y 20 de noviembre, el sábado a partir de las 11:30, el taller de candombe y acordeón, y a partir de las 15 horas, la feria de productores regionales y shows en vivo, y va a terminar DJ Luche, amenizando ahí la fiesta del cierre. Y el domingo 20 de noviembre, a partir de las 11:30 de la mañana también, el conversatorio a cargo de la Asociación Caboverdiana de Ensenada para contarnos sobre el Funaná. Y luego, a las 15 horas, nuestra querida ronda de acordeonistas para aquellas personas que se sientan acordeonistas, e incluso tengan un acordeón en su casa, puedan acercarse. Y contar quiénes somos con ya la potencia que representa esa acción, ¿no? De contar, por más que después uno sienta que no tiene qué ofrecer en la ronda, bueno, lo importante es sentarse ahí, compartir con colegas, gente desconocida y gente conocida, quienes une y bueno, a disfrutar. Desde ya, bueno, nuevamente muchísimas gracias por esta comunicación y contacto. Recomiendo seguir las redes del encuentro de acordeonistas en el Río de la Plata y bueno, hasta cualquier momento. Matías, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, quedamos también ahí atentos a lo que suceda en este séptimo encuentro de acordeonistas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.